Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días de este 24 de diciembre de 2020. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Y por eso en Teleelch Radio Marca estamos muy, muy contentos. Y hoy más que nunca estamos entre amigos. Atención, porque hoy tenemos sección especial en el programa con Miriam Villalobos para contarnos la última hora de todas esas novedades del cine, de películas en la cartelera interesantes y también una sorpresita que nos ha preparado. Además, tendremos la mejor música y hoy os voy a poner villancicos, cómo no, es lo que toca en esta Nochebuena. Así que preparados todos porque arrancamos en el 101.4 en Teleelch Radio Marca este programa de Nochebuena de Entre Amigos. Bueno, pues en primer lugar, y antes de comenzar con todos los contenidos que tenemos, como siempre hago, lo primero es felicitar a quienes hoy es su santo en este día de Nochebuena. Y hoy es el santo de Gregorio, Delfín, Luciano, Metrobio y, atención, Tarsila y también Irmina. Nombres singulares, sin duda, así que felicidades a todos ellos porque hoy es su santo en este día de Nochebuena. Bueno, como siempre también vamos a repasar algunos de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar tal día como hoy a lo largo de la historia. Hoy simplemente vamos a destacar dos. En primer lugar, un 24 de diciembre de 1979 tuvo lugar el lanzamiento del cohete espacial europeo Ariane 01, en cuya construcción intervino España. En el año 2009, tal día como hoy, el Papa Benedicto XVI sufría un incidente durante la celebración de la Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro cuando la italo-suiza Susana Maiolo le empujó y le hizo caer al suelo. Bueno, yo hoy os voy a comentar cuáles son los nacimientos más importantes que tuvieron lugar tal día como hoy. Hoy no voy a dar defunciones, hoy simplemente nacimientos. En el año 1881 nacía Juan Ramón Jiménez, poeta español y galardonado con el Premio Nobel en el año 1956. Un 24 de diciembre de 1922 nacía Ava Gardner, actriz estadounidense. En 1949 también nació Moncho Borrajo, humorista español. Y finalmente en 1971 nació Ricky Martin, cantante puertorriqueño. Y os voy a contar alguna curiosidad sobre Ricky Martin, porque, como digo, nacía tal día como hoy, 24 de diciembre de 1971, pero se llamaba Enrique Martín Morales, aunque sea más conocido por su nombre artístico, Ricky Martin. Además, inició su carrera musical a mediados de la década de los 80 como vocalista de un grupo juvenil llamado Menudo. A lo largo de su carrera ha recibido 2 premios Grammy y 4 Latin Grammys. Ricky Martin desde el año 2013 es vegetariano y practica yoga para mantener una vida saludable. Bueno, pues estos eran los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar tal día como hoy, los nacimientos y esa curiosidad sobre Ricky Martin. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es dar la bienvenida, porque ya la tenemos con nosotros en nuestros estudios de Teleelch Radio, a Miriam Villalobos. Vamos a ver, Miriam, tú eres hoy el color rojo. ¡Buenos días! Hola, Dani, ¿qué tal? Me encanta tu jersey navideño con ese árbol de Navidad, con su estrella ahí. Sabía que me lo ibas a decir. Muchas gracias. Pues mira, te lo voy a contar. Ayer nos dijeron, tenéis que venir todos con algo navideño aquí a Teleelch. Y digo, vale, pues mira, yo tengo un jersey súper chulo de colores que se ilumina y lo voy a llevar. Y a última hora de la noche lo lavé para ver si, bueno, pues tenía, tenía un poquito de polvo limpiarlo. Y resulta que las luces siguen intactas. ¿Cómo te lo crees? Pero entonces, esas luces que se ven en la estrella de arriba, ¿son del jersey? Son del jersey, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Yo creía que era algún tipo de láser que teníais aquí en el estudio. Son las lucecitas de mi jersey que han sobrevivido a la lavadora y a la secadora. Increíble, ¿qué te parece? ¿No? Eso es un súper jerseyazo entonces, de Navidad, vamos. Yo tenía la esperanza, digo, a ver si lavándolas se funden y no brillan aquí en la radio. Pero no, continúan intactas las luces, con lo cual... Pues nada, tenemos jersey para mucho, mucho tiempo. Está genial, oye, eso en la ruta del bacalao hubieses triunfado con ¿visto? Ese jersey. Bueno, pues Miriam, cuéntanos qué nos traes hoy preparado, porque la verdad que pues ya he visto por aquí algo, ¿no? Algunos trailers de esas películas y también luego una cosa muy chula que has hecho a pie de calle, ¿no? En la Plaza de Baix, sobre sí. esas luces navideñas. Cuéntanos qué tienes preparado para hoy. Pues bueno, hoy es un día muy especial, Dani, porque claro, estamos en plenas fiestas, aunque sean raras, pero bueno, son nuestras fiestas navideñas. Y bueno, pues para no alargarme mucho voy a hablar un poquito de las pelis así más interesantes que podemos ver, encontrar en cartelera, que por cierto se estrenaron ayer 23 en vez de el viernes, como suele pasar, han adelantado los estrenos para que la gente ya en Navidad pueda disfrutar de ellos. Así que bueno, pues os voy a hacer un breve repaso sobre lo que podemos ver y hablar un poquito de algunas películas navideñas, por supuesto, alguna recomendación y cositas que podemos hacer en Navidad para sentirnos mejor. Perfecto. Entonces, ¿por qué quieres que empecemos? ¿Por las pelis, por las recomendaciones? Tú mandas. Empezaremos por las pelis. Perfecto. Os hago un resumen. Bueno, las salas, al fin podemos ver algún blockbuster como Wonder Woman 1984, que resiste desde la semana pasada, por supuesto. Pero también en las plataformas online hay muchas novedades y clásicos navideños que nunca fallan. Por supuesto, la palabra Navidad en un título de una película para estos tiempos nos llama la atención, ¿no? Y es sinónimo de éxito, está claro, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Y bueno, pues se han llenado en las plataformas los catálogos con este tipo de propuestas. Entre ellas, la más vista sería Crónicas de Navidad 2, de Netflix, con Kurt Russell haciendo de Santa Claus. Seguro que la habéis visto por ahí anunciada. En cuanto a los cines, la cartelera no será la misma que las Navidades anteriores, pero al menos contará con abundantes estrenos y un par de ellos, como Wonder Woman, que ya la he nombrado, 1984, y Los Croods 2, La Nueva Era, son la principal esperanza para atraer a los espectadores en esta crisis que tienen los cines. Con una temática menos tradicional para estas fechas, se estrena Saint Maud, de la que hablaremos ahora después. En breve, enseguida. En breve, sí. Es una peli de terror psicológico entre cerrados ambientes religiosos que ha supuesto el debut de la directora británica Rose Glass. Muy aplaudido a su paso por diversos festivales de cine como el de Sitges, que ya sabemos que es temática de terror, y también podemos disfrutar de El Padre, de la que también vamos a hablar, con Anthony Hopkins y Olivia Colman. El gran Anthony Hopkins. El gran Anthony Hopkins. Ahí sigue, al pie del cañón, ¿eh? Sí, madre sí. mía, es una roca. Es una roca y está a punto de cumplir 83 años, Dani. Wow. De hecho, va a cumplir 83 años el 31 de diciembre. Qué fecha tan especial, ¿no? El último día del año. Además, de verdad, final de año, cumpleaños. A mí me encantan este tipo de actores, ¿no? Es veteranos como Sean Connery también, que nos dejó hace poquito. Sí. El mítico Sean Connery. Mm. Y bueno, pues podemos disfrutar todavía de algunas de estas grandes estrellas. Y bueno, el caso del padre, yo estoy viendo aquí el tráiler y tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta, una súper pintaza. Decir de Anthony Hopkins, como curiosidad, que de repente a los 80 años ha descubierto el poder de las redes sociales y ha inundado su Instagram y su TikTok con vídeos, fotos, chistes y sobre todo con su gato. Pero la pregunta del millón es, ¿las lleva él sus redes sociales? Las lleva él. ¿Y en serio está en TikTok? Te lo juro. ¿80 y qué? 83, pues, bueno, 82, casi 83. Pues oye, esto es una excepción, ¿eh? TikTok con 83 años, TikTok senior, deberían inventarlo, ¿eh? Sí, sí, bueno, me recuerda a la influencer de 95 años, Buddy Winkle, que ya hablamos de ella una vez, una señora casi centenaria que tiene más de no sé cuántos millones de seguidores. Esto demuestra que no hay límites, no hay límites. Si tenemos ganas, si tenemos capacidad y queremos realmente hacer cualquier cosa, ya sea en las redes sociales, porque a mí me da mucha rabia, te lo tengo que confesar, Miriam, cuando mi madre, que tiene 50 y altos, me dice, es que yo soy muy mayor para las redes sociales. No, no eres muy mayor para las redes sociales, Dios mío. Tienes 55 años y si Sean Connery ha podido, tú también puedes. Hombre, con 55 años hoy en día no se es mayor. Fíjate, tú dile el caso de Anthony Hopkins y de Buddy Winkle y ya verás cómo le dan ganas. Le gusta poner excusas al final para no hacer las cosas. Mira que, en fin, le cuesta. Oye, pues Sean Connery ya tiene más de 2,5 millones de seguidores, ¿eh? Wow. En su Instagram. Oye, me ha superado por 2. Sí, ¿no? Tiene 2 más. ¡Qué rabia! Tengo que hacer algo esta semana. A ver si poniendo mi foto del jersey navideño consigo superarlo. También ha hecho una colonia Anthony Hopkins con su nombre. Anthony Hopkins, que vale un pastón, pero me alegró saber que el dinero que va a recaudar con la venta de este perfume va directamente dirigido a paliar el hambre infantil en Estados Unidos. Ah, muy con lo bien. Cual, causa solidaria. Es una causa solidaria, sí, ya que el hombre está pues en su isla del Pacífico. Sí, del Pacífico. Del Pacífico Sur. Haciéndose vídeos. Eso está muy bien. La gente que ya tiene la vida resuelta, que ya tiene dinero para su jubilación, incluso tiene dinero no solo para sus hijos, para sus nietos, que tiene, pues eso, que tiene capacidad para llevar una vida cómoda, pues que haga donaciones en vida y que haga productos y que todo eso vaya destinado a fines sociales, claro que sí. Por supuesto, son los que más pueden ayudar. Uh-huh. Y en estas fechas tenemos que ayudar todos, pero bueno, si te sobran unos milloncejos, pues claro, puedes llegar a más el gente, que, los seguro. Que nos sobren 3 o 4 euros, pues oye, 3 o 4, y que les sobre 3 o 4 millones, pues también, es que hay que colaborar cada uno en la medida de sus posibilidades. Claro que sí, claro que sí. Estamos en fechas de eso, y de reflexionar un poquito, ¿eh? Sobre el consumo y todo sí, eso. Sí, exacto. Bueno, pues nada, para terminar, decir que para toda la familia también nos llega una peli francesa que se llama Mi amigo Pony. Y ¿Mi amigo Pony? Mi amigo Pony, sí. ¿De dibujos, claro? Pues no es de dibujos. ¿No es de dibujos? De dibujos, pero vale. Todos hemos querido tener un pony de pequeños, ¿no? Vale. Pues, entonces me callo y escucho la explicación. Y también una Pony. Comedia con Robert De Niro que se llama En guerra con mi abuelo, que también ha pospuesto su estreno y ya la podemos disfrutar. No es que sea un peliculón, desde luego lo digo, pero bueno, está graciosa y entretenida y vemos a Robert De Niro en ese nuevo personaje, ¿no? que encarna pues un ser tranquilo y normal y deja atrás ese personaje de mafia y de señor oscuro, ¿no? Que se ve que el hombre ya se ha cansado de interpretar tantas veces. Oye, pues estamos viendo que hay muchísimos estrenos para estas Navidades. La verdad que el cine, después de haber pasado una época muy dura, está volviendo con fuerza. No sé si estos rodajes estarían ya grabados antes del confinamiento o se han hecho en tiempo récord, no lo sé. Pero el caso es que hay muchos estrenos, hay mucha oferta de pelis. Hay mucha oferta, sí. El cine no ha dejado de tener oferta. Hubo una temporada que los blockbusters se congelaron, pero eso ha dado pie a que vengan muchas óperas primas. O sea, estamos en una época de que nos vienen un montón de óperas primas de directores y directoras, sobre todo directoras de videoclips, que bueno, pues que tienen la suerte de que en esta época raruna su primera película pueda llegar a las salas de todo el mundo, que ¿no? Que no es nada fácil. No es nada fácil y está ocurriendo, o sea que mira, hay que mirar el lado bueno de todo, ¿no? Yo siempre digo que todo tiene un lado bueno y un lado malo. Es decir, en este caso la pandemia evidentemente tiene un lado malo, pero hay gente que también le ha sacado ese lado bueno a la pandemia y de hecho hay gente que, aunque suene duro decirlo, pero le ha venido bien porque, por ejemplo, en los coles, esto aunque no tenga nada que ver con el cine, pero en los coles hay gente que ha encontrado trabajo, algunos profes, porque al hacerse más aulas, al desdoblarse las clases para mantener esa distancia de seguridad, han necesitado maestros. Con lo cual hay gente que ha encontrado trabajo, pues ya han encontrado algo positivo de esta pandemia. Hay que buscar esas pequeñas cositas, ¿no? Positivas sí. A todo lo malo, que siempre lo hay. Se podría hacer una lista de las cosas buenas que ha traído la pandemia, ¿verdad, Dani? Porque yo me quedo con el gel de las manos. Para mí eso es lo mejor. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. ¿En serio? Sí, sí. Cuando voy a los sitios, desinfectarme o cuando toco algo en el supermercado, yo me lo pongo, es como una droga. Es mi droga, ¿no? Yo me lavo las manos así y me siento limpio. Ya no me tengo ni que duchar. Ya con eso estoy servido para todo el día. Te puedes duchar con gel hidroalcohólico, ¿te imaginas? Súper adictivo, me encanta. Yo esto me lo hacía como chupitos, el gel. Mira, pues había una cárcel de mujeres que lo tuvieron que retirar porque se lo bebían, ¿sabes? No, me lo creo, me lo creo, sí. Es que según qué geles son adictivos, huelen tan bien, parece que sean colonia de nenuco para bebé. Y ya encantan. Con que ponga algo de alcohol ya fue motivo suficiente para decir esto tiene que pegar. A mí lo que no me gusta, así que te lo voy a confesar, es por ejemplo cuando voy a un centro comercial o salgo, antes cuando salía de Elche, que me dejaban ir a Murcia, que me obliguen a ponérmelo en cada tienda que entro, porque si voy a una tienda me lo pongo, salgo, voy a otra, me lo pongo, al final me quedo sin huellas dactilares. Cierto. Y lo que hace es ser contraproducente. Y luego que hay geles y geles, porque hay geles muy pegajosos, sí, que puedes estar 5 minutos dándole vueltas a las manos y sí, no se absorbe. Y no, ¿no? se absorbe. Este que tenemos aquí en el estudio de radio es buenísimo, porque huele bien, se absorbe enseguida y nada pringoso, con lo cual... Mira qué bien, ahora luego me das la marca, perfecto, que me lo compre. Después de esta promo de los geles, de limpiar las manos, de desinfectar, continuamos con la sección de cine. Vamos a estrenos de cartelera del miércoles 23 de diciembre del 2020. Y empezamos con un peliculón, El Padre. El Padre, ópera prima, basada en la obra homónima de teatro del propio director Florian Seller. Esto me recuerda a Los vecinos de arriba de Seth Guy, que también empezó siendo una obra de teatro que luego se readaptó a un guión cinematográfico con mucho acierto. Uh-huh. Podría decirse que es el mismo caso de El Padre, fue una obra de teatro y se ha convertido en una película que de verdad os recomiendo encarecidamente, con Anthony Hopkins a la cabeza como El Padre y Olivia Colman como la hija. Olivia Colman, para los que no la ubiquéis, es la reina en La Favorita. La película de La Favorita, ¿la uh-huh. recordáis? Esta reina extravagante con... Sí, sí, sí, sí, sí. Con su... que tiene un idilio amoroso con su... nodriza de cámara, por decirlo de alguna manera. Qué bien te expresas, nodriza de cámara, me encanta. Con esa nodriza de cámara. Espero que la hayáis visto porque si no, nos habéis enterado de cuál es el parentesco. Pero bien, bien, seguimos. Bueno, la crítica la ensalza como mejor película del año. De hecho, ha tenido el premio del público en San Sebastián. Y bueno, es una película inglesa con tintes de thriller y un drama muy serio que quizá a más de uno le toque bien fuerte en el corazón. Uh-huh. Es una película dura, pero muy entretenida, muy bien llevada y os puedo asegurar que vais a llorar en más de una ocasión. Uh-huh. Va de un señor mayor de 83 años que además comparte nombre con el actor, Anthony, se llama el personaje que interpreta Anthony Hopkins. Así le es más fácil entrar al papel. Totalmente, porque de hecho dice la crítica que si no hubiese sido una adaptación teatral ya escrita, nos creeríamos que es una película escrita para Anthony Hopkins, uh-huh. tal cual, ¿no? Uh-huh. Espero que Anthony Hopkins no esté teniendo pérdidas de memoria, como es su personaje. Que no sería nada raro a la edad que tiene. Claro, no sería nada raro, pero bueno pues va sobre una enfermedad mental degenerativa, como uh-huh. el Alzheimer, uh-huh. que ataca a este señor que no quiere aceptar su enfermedad. Y esto hace pues que se complique mucho la relación entre él y su hija, que ya no sabe si cuando aparece esta enfermedad lo pasan peor las personas que la sufren o las personas que tienen alrededor, ¿no? Porque tristemente todavía no hay una cura ni hay un... no hay nada que disminuya no los efectos del Alzheimer. De momento es simplemente pues que bueno que estén con sus familiares, que le estén recordando todo el rato, pero al final, como tú dices, Miriam, no hay ninguna cura para el Alzheimer y bueno, la investigación todavía, la ciencia todavía no lo ha logrado. Esperemos que en los próximos años se consiga y sería todo un logro. Pero bueno, es verdad que es una enfermedad dura, sobre todo para las familias. Sí, muy dura. Lo bueno de esta película es que crea una especie de laberinto que nos permite entender la enfermedad de Anthony. Desde bueno, que el espectador vea y entienda lo mismo que este anciano, ¿no? Como uh-huh. que te metes en la cabeza de la persona que lo está sufriendo y entiendes mejor cómo se lleva todo esto, ¿no? Porque... Por lo que cuentas, es una película que te hace estar pendiente desde el primer minuto y en fin, como tú dices también, meterse en la piel del personaje, que eso siempre es bueno, ¿no? Para intentar para que la película te guste más. Totalmente. Además tiene... No voy a hacer spoilers, solo decir que acaba con una escena preciosa y hasta que ahí, es una peli. No digo nada más. Que es una de esas pelis que me gustan a mí, que cuando acaba la película. ¿Te quedas con buen sabor de boca? Te quedas congelado en la butaca porque no te puedes levantar todavía. Bien, porque me gusta. Te cuesta como 5 minutos volver a la realidad después de todo lo que has sentido y lo que has pasado, ¿no? Pues me has convencido. Yo la verdad es que me gustaría ver el tráiler de la peli. Si podemos vamos a verlo. Escucharlo. Sí, pues vamos a ver el tráiler de El Padre con Anthony Hopkins. Y a ver qué os parece a vosotros, a ver si os gusta la peli. ...de diciembre de 1937. Ahora está viviendo con su hija, ¿es correcto? Sí, hasta que vaya a vivir a París. Papá, ¿por qué sigues con lo de París? Sí, me lo dijiste. No lo hice. Perdona, Anne, me lo dijiste el otro día. ¿Lo has olvidado? Lo he olvidado. Papá, quiero presentarte a Laura. ¿Cómo está, señor? Es usted muy guapa. Gracias. Debo decir que es encantador. Sí, no siempre. Cuido de otras personas. ¿Y usted a qué se dedicaba? Yo era bailarín. Papá, eras ingeniero. ¿Y tú qué sabes? ¿Va todo bien? ¿Quién es usted? Anthony, soy yo. Paul. ¿Quién? Vivo aquí. ¿Qué tontería es esa? ¿Soy yo? Ah, ahí está. Tu padre parecía un poco confundido. ¿Algo va mal? ¿Dónde está Anne? Disculpa. Anne, ¿dónde está? Estoy aquí. Papá, ¿qué te pasa? Lo vi en sus ojos, no sabía quién era. Era una extraña para él. No pienso dejar mi piso. ¡No pienso dejar mi piso! La situación es muy simple. Mi hija es de la opinión de que yo no puedo valerme solo. Siento mucho todo esto. ¿Por qué? Lo entiende perfectamente. Es importante. Te lo expliqué todo. ¿Por qué me miras como si pasara algo? Todo está bien. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Aquí pasa algo raro. Pues ahí está ese tráiler del Padre con Anthony Hopkins y realmente impresionante. Wow. Que un hombre como Hopkins en la edad que está, que siga sorprendiéndonos en cada proyecto que hace. Yo te digo que lo estaba viendo aquí el tráiler en el ordenador y me encanta. Yo te digo que esta película me gusta y seguro que a todos los oyentes les gustaría esta película. Y ya te digo yo que no he visto el resto de los trailers, pero de momento esta es mi favorita. Sí, sí. Y está la actriz de la favorita. O sea, exactamente. Que hace un papelazo también. Eso es. Y creo que por lo menos una nominación a los Oscars se van a llevar los dos. Seguro, por lo que acabo de ver, sí. Uh-huh. Si la película realmente es como veo en el tráiler y tiene ese rollo, me gusta mucho. Tiene muy buena crítica. Pasamos más cosas, de Miriam. Tercio de este drama a otro drama, pero totalmente distinto. Un drama de terror católico. Chan, chan. Te voy a hablar de Saint Maud. Ahí está. De la Santa Maud. Dirigida por Ross Glass, también una ópera prima de una directora que viene del mundo del videoclip y que utiliza muy bien el control de la imagen. Maud es una joven enfermera que se muda a una mansión para cuidar de una veterana y famosa bailarina debilitada por una enfermedad. Mm-hmm. Maud es una chica bastante peculiar que, bueno, pues que está atormentada por un terrible secreto y por los mensajes que cree recibir directamente de Dios. Se convence a sí misma de que debe cumplir una misión, salvar el alma de Amanda de las garras demoníacas que retienen a su nueva paciente. Bueno, digamos que la crítica dice que esto no es una película de terror al uso, porque no nos esperemos que vayamos a estar en la butaca pegando saltos de los sustos, porque es más bien una película de terror psicológico, o sea, no está marcada totalmente en el género terror como tal. Es decir, no va a haber sobresaltos en la butaca, pero sí que es verdad que esa, entre comillas, angustia, ¿no?, de sufrimiento psicológico la vamos a tener. Exactamente. Pues sí. Para todos aquellos masocas que les guste el terror psicológico. Sí, que hay muchos. Que hay muchos. Y muchas. Es que a mí las de miedo me gustan, pero las de terror psicológico lo paso mal. Sí, ¿no? Prefiero que me den un buen susto, ¿sabes?, en una de terror. Y que ya no... está. Y ya está. Y sé que cuando pasa el susto tardan 10 minutos en darme el siguiente. Pero estas de terror psicológico me mantienen ahí en una angustia y un sinvivir que no estoy cómodo, la verdad. No me gustan. Pero bueno, bueno, oye. Para... Si existe este género será porque hay millones de adeptos del género de terror. Como gustos colores. Claro eso... que sí. Y bueno, y lo curioso y con lo que podemos enlazarla con la película anterior es que también nos metemos en la mente de una persona con una enfermedad. No es Alzheimer, esta vez es más bien una esquizofrenia paranoica. ¡Ostras! Pero bueno, decir que no es una crítica al catolicismo ni a la religión en general. Ese es solo el marco que ha utilizado la directora para plantearnos preguntas como ¿qué es el bien y qué es el mal? La verdad es que no quiero revelar nada más. Escuchemos el tráiler que habla por sí solo. Venga, pues vamos a escuchar ese tráiler de Sinewood, a ver qué os parece. ¿Desde cuándo haces esto? Desde hace un año. ¿Qué hacías antes? Trabajaba en un hospital. ¿Por qué te fuiste? Fue lo que quiso Dios. ¿Qué te pasa, Katie? Venga, puedes decírmelo. Antes estaba muy perdida. Ahora me he transformado. Y pronto lo verán todos. Mao, él no existe. Está en todas partes. Está dentro de mí. Que el Señor te bendiga y te proteja, Joy. Wow, pues en fin, a mí ya te digo, repito, no me gusta este tipo de pelis, pero reconozco que para los amantes del terror psicológico es una buena película. Sí, sí, tiene también, está nominada a varios premios y bueno, es como una especie de niña del exorcista, le estaba comentando a Dani, pero que en vez de meterse el demonio dentro se le mete Dios, o eso cree ella, en fin. Uf. Paranoica total. Bueno, pues entonces, si sois amantes de La Niña del Exorcista y ese tipo de pelis, de verdad no os podéis perder esta porque, insisto, acabo de ver también el tráiler, no lo había visto. Wow, y es impactante. Hay incluso levitaciones de por medio. Sí, sí, sí, sí. Hay de todo, hay de todo. No es sangrienta la película, no, no, no es sangrienta, no. Pero sí para hincar las uñitas en el sofá. La definición es un poco de, pues sí, angustia, thriller psicológico, si es que está muy bien definido. Sí, sí, sí. Es eso. De estar comprimidos ahí. Ya te digo yo, no es para verla solo. No. Yo por lo menos no la vería solo. Y menos en una iglesia o algo así. Exacto, no, no. ¿Te imaginas verla solo en una iglesia? Dios. Sí, no, no. Aquí, escúchame, hay gente que... Hay mucho masoca, sí. Sí, sí, sí, sí. No te des una idea. O sea que no me extrañaría que alguien se vaya con unas palomitas a una iglesia y se ponga a verla. Bueno, me muero, ni aunque me paguen. Pero bueno. Recuerdo que una vez cuando éramos adolescentes o preadolescentes... Hace un par de añitos. Sí, hace nada. Nos metimos a hacer Ouija en la capilla del colegio. Madre mía. Pues aquí tenemos a la primera masoquista número uno, Miriam, sí. Villalobos. Qué fuerte. Pero bueno, no funcionó, no teníamos ni idea de hacer Ouija. Pero bueno, lo pasamos bien. Bueno, escúchame, ya puedes decir que has hecho una Ouija. Yo no he hecho ninguna Ouija, ni ganas tampoco. Se miente mucho la Ouija porque siempre hay alguien que mueve el dedo para poner mensajes. Bueno, en fin, cambiando de tercio con estos capítulos de la infancia. Vamos con más pelis. Vamos con otro tipo de película, mucho más alegre, mucho más colorista y para toda la familia. Los Crotts vuelven con una segunda secuela llamada Una Nueva Era. Toma ya, esta sí que es de dibujos. Esta es de dibujos, sí, es lo nuevo de DreamWorks Animations y nominada al Oscar y al Globo de Oro a la mejor película de animación. Como digo, mucho más colorista, en la misma línea que los Crotts 1, pero en esta nueva aventura, nuestra ya conocida familia de cavernícolas se va a encontrar con otra familia. Y esta otra familia es muy peculiar porque se llaman los más mejor. Y yo te digo, soy la más mejor y eso, ¿a qué y te queda viene mal, a la cabeza? Y queda mal, eres la más mejor, queda un poco, en sí. Fin, como que no conoces bien las normas ortográficas españolas. Sí, bueno, la más eso mejor. También. Pero bueno, se puede decir que esta familia pues está mucho más evolucionada que los cavernícolas Crotts y tienen pues un casoplón con un ascensor, con un huerto ahí súper moderno. Vamos, que tienen de todo súper guay, son los más guays. Y entonces, claro, pues eso le toca un poco los a los Crotts, ¿no? Correcto. Y van a saltar la moral, las chispas. Le toca la moral. Le toca la moral, exactamente. Entonces, bueno, pues cuando están ya a punto de tirarse de los pelos unos con otros, cómo no, aparece otra, aparece una amenaza externa que hace que tengan que unir fuerzas y luchar contra esa nueva amenaza externa por salvarse de todos juntos. Hay trabajo en equipo y sobre todo transmisión de valores para los más pequeños, de que trabajando en equipo se puede derrotar a cualquier amenaza. Exactamente, ese es el mensaje de la nueva era. ¿Ese es el mensaje? Sí, sí. Si es que soy un crack, si es que... Y sin ver el tráiler, que iba a verlo ahora. Y vas para guionista, ¿eh, Dani? ¿Has visto? Si es que... Yo tengo tres profesores frustradas. Una nutricionista, dos guionista y tres entrenador personal. Al final me metí a periodismo. Oye, ¿qué pues te parece? Pues bien, me parece que eres un chico muy polifacético que podrías hacer de todo. De todo, de todo. Además, esas dos se pueden unir, la de nutricionista y, claro, personal trainer. Y personal trainer. Claro, sí. Oye. Yo ahora lo tengo como hobby, el deporte y la alimentación sana es mi hobby, pero la profesión, pues mira... Aquí, en la tele y en la radio. ¿Qué te parece? Pues muy bien, que lo hacen muy bien y que seguro que lo otro también lo harían muy bien. Y después de este también momentazo para los piropos para Dani, comentamos también, seguimos comentando a los Crotts 2, que por cierto me recuerda mucho a las pelis estas de El libro de la selva, El rey león... Claro, es este rollo, muy ¿no? Selvático, muy selvático todo. Me gusta. Y también una pincelada de las nuevas pelis de animación como los Trolls y tal, como muy purpú, mucha brillantina, ¿no? Hay colores como mucho más potentes ahora en las pelis de animación que las de antes. No sé cómo lo harán, por ordenador, supongo. Yo creo que sí. Es lo sí, a mano ya. Es lo que se está haciendo ahora, por ordenador todo. Creo que han inventado el Windows ya 95, creo que ya ha salido. Sí, ¿no? El pues 100. Con eso lo harán. Escuchemos el tráiler de esta nueva aventura de los Crotts. Vamos allá. Me llamo Ip. ¡Haz que pare! ¡Dale al ombligo! Y somos la primera familia del mundo. Los Crotts. Otro día espectacular. Papá siempre dice que el clan no se separa. ¡Esa es mi niña! ¡Cinto de seguridad! Buscamos un lugar perfecto que sea nuestro hogar. ¿Qué cuernos es eso? Es el fin del mundo. Bueno, hasta aquí he llegado. Me alegra que seas tú, cachas. ¡Hala! ¿No es curioso que toda esta comida crezca en filas ordenadas? ¡No! ¡Qué genialidad! Creía que los cavernícolas se habían extinguido. Nosotros, contentos de conoceros. Gracias. ¡Oh! Somos los más mejor. Los mejor de toda la vida. ¿Esa es vuestra casa? Un poco grande, ¿no? ¡Hola! ¿Otra adolescente? Sí. Una chica. ¡Como yo! ¡Nunca había tenido una amiga! ¡Ni yo! ¿Qué hacemos? O sea, ¿ahora qué nos decimos? ¿Qué nos pasa el amor? ¿Qué hablamos tan bonito? No sé si los cavernícolas están hechos para la vida moderna. ¿Qué te pasa, grandullón? Todos están cambiando. ¿Chico? Y habría que limitar las horas de ventana de Tonk. Ahora no, Douglas, que ponen los pájaros. A tu edad yo no miraba pájaros, los perseguía. ¡Déjame vivir! ¡Hala! ¿Qué es esto? Una cicatriz. Cada marca es una aventura. Mi padre ni siquiera sabe esto. Oh, un dedo cacahuete. ¿No te dejan cruzar la muralla? No. Esta granja es como una cueva para ti. ¡Somos iguales! I feel like taking chances. ¿Ves la muralla? ¡Sí! ¿Quieres saltarla? ¡Sí! ¡No! Volveremos antes de que se enteren. ¿Has llevado a Alba a dar una vuelta? Los más mejor levantaron la muralla por algo. Esto pinta mal. Solo sobreviviremos si el clan no se separa. Este mundo es muy peligroso. Yo también me preocupo por mi familia. ¿Qué es eso? Círculo de caza. Hoy es un buen día para morir. ¿A que no adivináis lo que he encontrado? Perdón, cariño. Creíamos que eras un depredador que iba a comernos. No te disculpes por un círculo de caza perfecto. No me lo creo. ¿Un perezoso como complemento? Yo también llevo un perezoso. Este es Cintu. La mía es Cintu. Bueno, pues me ha gustado bastante esta peli, Los Croods 2, porque además he visto que no es solo una peli para niños, también tiene muchos guiños para la gente mayor, por lo tanto es ideal para verla en familia. Totalmente, además hablan del hacerse mayor, ¿no? De la adolescencia, de esa etapa de cambios cuando dejamos de ser niños y la familia cambia, ¿no? Irremediablemente a otra cosa. ¿Puedo hacer un micro spoiler? Venga. Micro. Venga, si es micro, vale. Hay una escena de esta peli que ha salido un cavernícola mirando a una ventana, como embobado, como cuando vemos la tele, y le dice el padre, dice, ya está bien de horas de ventana. Sí, sí, sí, dice, hay que reducirle las horas de ventana. Exacto, me encantan esos mensajes subliminales que, en fin, los que vean esta peli seguro que les van a gustar porque hay varios de estos. Ese paralelismo de la ventana con la tablet, ¿no? Menos horas de ventana y más horas de lectura. Sí, sí. Habría que decirlo. O de caza. Bueno. Y luego tienen ese contrapunto, ¿no? De que la modernidad a veces deja cosas importantes por el camino, ¿no? Por ejemplo, estos eran tan modernos, que luego les viene alguien a atacar y no saben hacer un círculo de caza para defenderse, ¿no? Uh-huh. Y hay que ser a veces un poco cavernícola y un poco futurista, ¿no? Sí, sí. Y tener ahí ese equilibrio. Me ha gustado mucho, Miriam, esta película. Insisto, más allá de ser una película infantil, yo diría que es una película familiar. Sí, sí, para verla en familia. De hecho, es de estas que yo, cuando, si no la veo en el cine, porque hay otras ofertas que a lo mejor me encajan más, cuando salga en la tele, es la típica que la veo y un sábado por la tarde y me gusta, quiero decir. Es una película muy, muy entretenida y muy amena. Además, yo creo que ya en estos tiempos que corren, ya las pelis infantiles están ya destinadas a todos los públicos. Sí, a todos los públicos. Sí. Y hacen siempre guiños para las personas más mayores, que a lo mejor los niños entienden de otra manera, ¿no? De hecho, pero no te vayas muy lejos, Bob Esponja. Bueno, que lo ven los niños, son dibujos para adultos, a mí no me digas. O sea, Los Simpsons, bueno, pero Los Simpsons en teoría, bueno, no es tanto para niños, pero porque son dibujos de adultos, pero Bob Esponja en teoría, esos son dibujos para niños. Sí, y sí, yo sí. Creo que, bueno, yo he visto algún capítulo de Bob Esponja que tela marinera. Sí. No sé para qué niños, porque, en fin. Hablan del capitalismo. Sí, sí, son unos guiones de adulto total, pero bueno, escúchame, oye. Así los niños dicen que ahora salen con un pan debajo del brazo y la mayoría son expertos ya antes de que, en fin, bueno. Y se descargan aplicaciones a los dos años. Sí, sí, sí, tremendo. Total, pero total. Bueno. Bueno, luego os traigo tres recomendaciones de películas infantiles de animación. Bueno, infantiles, para toda la familia. Uh-huh. Para que si no sabéis qué ver estas navidades, pues os pongáis una de esas. En breve hablamos de ellas. Uh-huh. Ahora vamos a cerrar. Perdón. Vamos a cerrar con la última película recomendada de estrenos de cartelera. Una peli que se llama I Am a Woman, uh-huh. Soy una mujer. El cine sigue apoyando y visibilizando la lucha por la igualdad de derechos entre géneros. La semana pasada, ¿os acordáis que hablábamos de Las Glorias? Que era un biopic sobre la líder feminista Gloria Steinem. Uh-huh. Pues esta semana la directora Eun-Joo Moon nos trae esta historia cargada de feminismo del bueno y bien documentada o ambientada, basada en la autobiografía de otra mujer, en este caso una cantante, Helen Reddy. Helen Reddy es quien escribió y cantó la canción I Am a Woman, que da título a la película, que se convirtió en el himno del movimiento de mujeres de la década de 1970. Fue una canción que animó a toda una generación de mujeres a luchar por un cambio real en la sociedad. Y bueno, pues la peli trata sobre la historia de esta mujer y de cómo consiguió llegar a la fama como cantante. Y lo enmarca toda la historia de su lucha por conseguir el éxito en una sociedad retrógrada de los 70 en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? ¿En Estados Anillos? En Estados Unidos. Unillos por un mismo fin. Unillos por un mismo fin. Y que le quedaban muchas leyes pendientes de aprobar para dar pasos hacia la igualdad. Vamos a ver detalles que demuestran que desde entonces, desde los 70 hasta ahora, no se ha eliminado del todo el llamado techo de cristal. Y que siguen existiendo sesgos que hacen que la sociedad predefina el curso de los gustos de una mujer. En fin, que todavía seguimos ahí luchando por la igualdad. Todavía nos queda un poco, pero el cine está ahí dando caña y dando guerra para visibilizarlo y poner un granito de arena que cada vez se vaya más deprisa con esto. Uh-huh. El techo de cristal, Dani. Ese famoso techo de cristal del que no deberíamos hablar, pero que tenemos que hablar, evidentemente, porque en las empresas siempre las mujeres les cuesta más llegar a según qué cargos de responsabilidad, sobre todo en las grandes empresas, pero también en las pequeñas y medianas se dan casos. Y bueno, es una lucha que evidentemente no solo compete a las empresas, sino a toda la sociedad, que nos concienciemos, las administraciones, empresas y todos nosotros, que tenemos que tener las mismas oportunidades, ni más ni menos, todos somos iguales. Bueno, espérate que se me acaba de ir el tráiler, Dios mío. Hoy se me ha ido, se me ha ido a Emma Woman. Por lo bien que había quedado que ahí. Había quedado muy bien al final. Vamos ya, vamos ya. Oh, tú debes de ser la cumpleañera. Tengo grandes planes. Yo también. ¿En serio? Voy a ganar 1 millón cuando tenga 30 años. Bueno, yo ganaré 2 millones, pero está bien ser modesto. Eres australiana, ¿verdad? ¿Qué haces en Nueva York? Creo que si quieres ser cantante tienes que estar en Estados Unidos. Pagado menos que a los músicos. Son hombres, tienen familias que alimentar. Yo también tengo una familia que alimentar. Mi madre me escribe cada semana y me dice que tengo que elegir entre mi carrera o el matrimonio. Podemos tener ambas. Desde ahora, nadie nos dirá lo que podemos o no podemos hacer. Señorita Reddy, usted canta de maravilla, ¿de acuerdo? Pero ahora se llevan los grupos de hombres. Conoce a los Beatles, ¿verdad? A los hombres no se os ocurrió preguntarles a las mujeres que quieren escuchar. Lo que mi mujer intenta decir es que tiene algo que va a llamar la atención. ¿Recordáis la manifestación en Nueva York y cuántas mujeres había? Imaginad eso como un éxito de ventas. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore. Es un tanto agresiva. Es como si odiara a los hombres. Jeff, ¿a ti te parece bien? ¿Quieres perder el contrato discográfico? Es más que una simple canción para mí. Helen Reddy por I Am Woman. Le doy las gracias a Dios porque ella lo hace todo posible. Curiosa historia también, muy feminista. También tiene muy buena pinta esta peli. Sí, también. Sí, muy bien contada. Me encanta esa frase de le doy las gracias a Dios porque ella porque lo hace ella. Todo posible. Exactamente. ¿No? Hemos feminizado la figura de Dios, que realmente no sé por qué todos creemos que es un, ¿que es un hombre, ¿no? Nadie lo sabe. Puede ser que no tenga sexo, pero siempre se le llama como él, ¿no? Uh-huh. Y aquí le han cambiado el sexo. Bueno, pues la verdad que es una película interesante, igual que el resto, que además tienen mensajes importantes todas ellas. Uh-huh. Sí, películas para reflexionar, que creo que estamos en unos días que hace falta reflexionar. Un poquito. Sí. Bueno, pues Miriam, lo que vamos a hacer ahora, madre mía, qué rápido se pasa el tiempo. 15 minutos para las 12 del mediodía. Hemos hecho ese repaso de todas las películas. Ahora simplemente lo que nos queda es una encuesta muy chula que nos has hecho por la calle, que enseguida nos contarás de qué va. Pero antes, madre mía, unos consejitos muy rápidos. Y el primero, que no quiero que se me pase, porque Miriam, ¿tú tienes tu regalo para estas Navidades o todavía no? Mi regalo para mí, no. ¿Has regalado para alguien? ¿Vas sí, a regalar algo? Sí, algunos regalitos, ¿sí? Tengo. Bueno, sí. Pues si te quedara alguno por comprar, sí. Yo tengo que deciros que Ernesto Joyero no cierra a mediodía para facilitar las compras. Está abierto hasta las 6 de la tarde. Así que si queréis comprar el mejor regalo, podéis hacerlo en Ernesto Joyero. ¿Dónde están? Pues en calle Capitán Antonio Mena 117 en Elche. Después de este consejo publicitario, seguimos con unos cuantos consejos más y a la vuelta Miriam nos cuenta cuál es esa encuesta sobre qué ha preguntado a los ilicitanos en la calle. Así que no os mováis porque volvemos enseguida aquí en Entre Amigos. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. ¡Hey tú, empresario! Carácter quiere desearte una feliz Navidad y un año nuevo lleno de ilusión y muchas alegrías. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y no pierdas la ilusión. ¡Feliz 2021! Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Hacer tu casa mucho más acogedora ahora es fácil. Hasta final de año, descuentos sensacionales. En Hogar Mobiliario, vestidores, dormitorios, sofás y sillones, iluminación y complementos. Y en exclusiva, Arancucine, la cocina italiana más vendida del mundo. Paga en 33 meses sin intereses. Solo hasta final de año. Descuentos espectaculares. En Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Según el último estudio general de medios, Teleelch Radio Marca es la emisora de Elche que más crece. Y queremos dar las gracias a todos los que nos seguís desde el 101.4 FM, Teleelch Televisión, web y app de Teleelch e iVoox, porque juntos sois más de 50.000 oyentes. Gracias por elegirnos para acompañaros cada día. Desde Teleelch en Radio Marca, feliz Navidad. Oh, I can't wait to see those faces. Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón. Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad. Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario oficial para Elche, Orihuela y Torrevieja. Bueno, pues 12 menos 10 del mediodía, seguimos en Entre Amigos en Teleelch Radio Marca, en el 101.4, en este día especial de Nochebuena, y tenemos a Miriam Villalobos con nosotros desde primera hora de este programa, desde las 11, que nos acompaña para hablarnos de esos estrenos de cine, las pelis que podemos ver en cartelera estas Navidades. Ya hemos visto cuáles son esas cuatro pelis, de momento yo me quedo con la de Sean Connery. Sí, bueno, yo para mí es la mejor, pero bueno, cada uno tiene un gusto. Los Cruz también, y los Cruz también está bien, cómo no, para verla en familia. Bueno, y Miriam, antes de terminar con la sección de cine, ¿tenías alguna curiosidad que contarnos con una peli que es muy típica de estas Navidades, verdad? Sí, sí. Bueno, hay muchas películas navideñas, ¿no?, entrañables, que siempre las recordamos o que siempre las reponen en la tele cada Navidad, ¿no? Y una que por excelencia la conocemos todos y creo que todo el mundo la ha visto es Solo en Casa, ah, con claro. Macaulay Culkin. Mítica, mítica peli. Mitiquísima, ¿no? Que además ha sacado varias secuelas. Sí, sí. Además, es el Macaulay Culkin se convirtió en uno de los actores más buscados de Hollywood, recibiendo sueldos superiores al millón de dólares en los siguientes proyectos de a esta saga de Solo en Casa. Uh-huh. Pero mi curiosidad... A ver. Va más allá del sueldo de Macaulay Culkin y, uh-huh, y de lo que pasó después con Macaulay Culkin. Y es que no sé si os habéis fijado que en Solo en Casa 2, que está rodada en Nueva York, hay un cameo en el que sale Donald Trump. ¿Qué me dices? Sí. Madre mía, pero este hombre sale en todas partes. en los Simpsons, en Solo en Casa, madre de Dios. Pero, de hecho, tiene más de 20 cameos en películas y series Donald Trump. Madre mía. Y ¿pero diréis, esto ¿por qué? Era antes de ser presidente o ha sido ahora? No, antes. De hecho, vale. Si lo buscáis, ¿no? Donald Trump en Solo en Casa, lo veréis bastante jovenzuelo y madre con mía. Su pelo intacto. Con el pelo rubio platino, sí, intacto. Sí, todo, que parecía que ese era su pelo de verdad. Madre mía. Y bueno, y dices, ¿y por qué Donald Trump salía en Solo en Casa? ¿Es que tiene que ver algo este hombre con el cine? Yo creo que ha sido presidente por los mensajes subliminales de las pelis en las que ha salido. ¿Lo han visto, hombre, tanto? Él se ha ido metiendo un poco y haciendo, claro, que su imagen tenga mucho que ver con la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Y por eso se ha metido en películas, pero atención, Dani, se ha metido por intimidación. O sea, ¿qué quiere decir? Donald Trump, sabemos que tiene un montón de hoteles y de edificios en propiedad, uh-huh, en la ciudad de Nueva York, ¿sí?, ¿no? Bueno, pues cada vez que había un rodaje y que se pedía permiso para rodar en uno de sus edificios, en el caso de Solo en Casa 2 era el Hotel Plaza. Él pedía salir. Él obligaba a salir, y si no salía él, no había rodaje en su hotel. Eso se llama un chantaje en toda regla, claro. Totalmente. Que sí. Totalmente. El inventor del chantaje. Se mete por intimidación en la película y hace un cameo, pero no solamente con Solo en Casa, sino también en El Príncipe de Bel-Air, en Sexo en Nueva York, en Esencia de Mujer, en el que Al Pacino cuenta que tuvieron que parar el rodaje y gastar un montón de tiempo en hacer un cameo absurdo en el que Al Pacino tenía que decirle hola, señor Trump, porque madre además mía, obligó a que tenían que decir su nombre. Pero esto me recuerda como cuando salió también Rajoy en una de las series españolas ya hace mucho tiempo, que no, oiga, recuerdo ahora. Sí, Rajoy hizo un cameo. ¿Y le decían hola, señor Rajoy? Pues no me acuerdo, creo que era Mariano. Le decían hola, señor Mariano, ¿cómo está usted? Sí, creo, ¿no?, que era con Antonio Resines. No recuerdo la serie, pero te lo garantizo. Mariano Rajoy en sus tiempos mozos hizo un cameo también en una serie española. O sea, que esto de presidente saliendo en series no es nuevo de Donald Trump. ¿Pero tú crees que Mariano Rajoy obligó a la productora hacer ese cameo? Yo creo que no. Yo creo que obligaron a Mariano Rajoy a salir en esa serie. ¿Sí, no? Sí, yo creo que sí, porque no queda muy bien parado, pero bueno. No, lo de Donald Trump, vamos, este hombre ha sido un personaje toda su vida. Todo, en todos los aspectos, en todas las facetas de la vida, personaje, desde el principio hasta el fin. Sí. Pues nada, simplemente era eso. Una curiosidad. Perfecto, curiosidad sobre Donald Trump. ¿Por qué sale Donald Trump ahí? Estupendo. Pues nada, si queréis ver a Donald Trump en acción, ya sabéis que podéis verlo en vuestras carteleras, en vuestra casa, en cualquiera de las pelis que ha mencionado Miriam. Sí. Más cositas, bueno, Miriam. Nada, pues en este ambiente navideño, como decía, voy a dar tres recomendaciones, que siempre me gusta dar alguna recomendación. En este caso van a ser películas de animación que me han gustado mucho, que me gustan mucho, que tienen mensajes muy bonitos para estas fiestas y que si estáis buscando algo que ver en familia, seguro que podéis verlas y disfrutar mucho de ellas. Uh-huh. La primera es Klaus, de 2019, nominada al Oscar a Mejor Película de Animación, además decir que es animación española, dirigida por Sergio Pablos, uh-huh, y que nos muestra una visión muy linda, alternativa, de la leyenda de Papá Noel. Para los que no lo hayáis visto, no desvela nada, es una peli totalmente recomendable para los niños y se sale de la norma, de lo que conocemos sobre de los estereotipos totalmente, uh-huh, sobre Papá Noel, y además unas carcajadas os vais a echar seguro porque es muy divertida. Pues tomamos nota de esa recomendación de Klaus, con K de kilo, por cierto. Klaus. Con K de kilo, exactamente. Muy bien. La segunda es El deseo de Navidad de Ángela, una historia conmovedora de una pequeña que trata de reunir a su familia. Un mensaje también muy bonito para estas Navidades, ¿no?, en los que a lo mejor no vamos a podernos juntar todos los que queramos y que vamos a echar de menos a algunas personas, ¿no? Uh-huh. Pero que por lo menos tenemos el deber o el esto de llamarnos y de saber que estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Aunque en la distancia. Esta se va a estrenar el 1 de enero en Netflix. Estar atentos porque también el 25 de diciembre hay un estreno en otra plataforma, en este caso Disney Plus. ¿Cómo es? ¿Disney Plus o Plus? ¿O Ples? Disney Plus. Disney Plus. Tú no has visto a Berto, ¿no?, el monólogo de Berto de Leitmotiv. No. Ah, entonces esta broma no la pillas. Pero seguro que quien está siguiendo Leitmotiv en Movistar Plus, pues sabrá lo que estoy diciendo. ¿Ah? Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus. Sí, la verdad es que es un poco de cachondeo porque Disney nos ha quitado los estrenos en la gran pantalla y se los queda todo en su plataforma. Yo no tengo Disney Plus, pero para los que lo tengáis, no os perdáis Soul. Soul. Nos hará reflexionar sobre cómo queremos ser recordados por los demás cuando ya no estemos. Una linda historia, muy bien contada y con unas imágenes muy bellas. Voy a aprovechar porque yo voy a lanzar, yo, desde aquí personalmente, mi recomendación. Venga. De película navideña que, okay, a mí más me ha... Perdón, no de película navideña. De película que a mí más me ha gustado de animación. ¿De este año o que antigua? Creo que hace uno o dos años que salió, ¿vale? Ajá, sí. ¿Sí? Y espérate, porque se me ha acabado de olvidar el título. Es esta del mexicano del esqueleto, ¿cómo se llama? Coco. Coco, correcto. Sí. Para mí Coco es una de las mejores películas de animación que he visto en los últimos años. Cierto, y muy también emocionante. Tiene algo que ver con Soul, ¿no? Exacto, por eso y ese mensaje. Cómo queremos ser recordados. Efectivamente, por eso te lo decía. Por eso te lo decía, porque yo creo desde aquí, desde estos micrófonos, animo a quien no haya visto Coco, por favor, que la vean, de verdad. Para mí el deseo navideño de esta Navidad es que veáis Coco. Yo os lo recomiendo, es una de las películas que más me han gustado y que es muy, muy emocionante, con un mensaje espectacularmente brutal. Y con un tema que normalmente no se trata en las la pelis muerte. De animación, ¿no? De cómo los niños pueden entender la muerte de una forma, pues, súper... cercana, ¿no? Nada aterradora y bueno, me parece, sí, un mensajaco. Pues las dos lindo. Pelis, tanto la que acabas de comentar como la de Coco, tienen un mensaje brutal. Cierto, cierto. Y nos hacen pensar y reflexionar, y estamos en época de eso, de hacer cositas que nos sienten bien estas Navidades, como por ejemplo, pues podemos decorar la casa y poner el árbol y las luces y el Belén, preparar algún dulce navideño, que eso siempre aúna a la familia, ¿no? Pues si tenéis pareja, niños, tu perro, que puede ir probando qué tal está la masa. Sí, yo porque no tengo perro, si no le daría a probar la masa. Sí. Gato, hámster, caballa, como sí, Rosa. Es algo que haría. Bueno, ver alguna película navideña, currucaos en el sofá, que es muy guay, que nos devuelva ese espíritu navideño. Y además, y te diré más, y nos da tiempo a verla esta noche porque a las 12 estamos en casa. Sí, sí, claro, eso es lo bueno. Yo que cuando, ahora dices, ¿qué hago? No, claro, me quedo en casa viendo una peli. Escúchame, yo cuando llegue de cenar voy a ir a casa, lógicamente a las 12 menos 10 menos cuarto estaré en casa, pues me voy a ver una peli. Claro. Igual me pongo Coco otra vez. Me muy cojo bien. Los Kleenex y me pongo Coco hasta las 2 de la mañana, claro que sí. Desde luego hay muchas ofertas de películas entretenidas antiguas de los 80, de los 90 y un mogollón muy, muy chulas. Uh-huh. También, ¿qué podemos hacer para sentirnos bien esta Navidad? Pues hablábamos de llamar a tus seres queridos, decirles que los quieres, que aunque no los veas, pues que te acuerdas de ellos, ¿no? Que eso es un regalo maravilloso, que alguien te llame y te recuerde que te quiere. Escribir tu carta, que es una buena forma de reflexionar y de expresarse en nuestros sentimientos, ¿no? Uh-huh. No siempre pidiendo cosas materiales, sino deseos, viendo qué nos hace falta, qué nos gustaría, qué... ¿A qué nos queremos dedicar ahora? Porque a lo mejor ya lo que nos estábamos dedicando ya no funciona y es una época que también puede ser creativa para desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Uh-huh. Hacer algún regalito, detalle, a alguien que sepas que le va a venir bien, una sorpresa o algo que necesite. Desde luego hacer buenas acciones y como punto final de estas recomendaciones para sentirnos bien en Navidad, ir a ver las luces de tu ciudad. Ahí está, ahí está, ahí quería yo llegar. Exactamente, que son muy bonitas y que alegran, nos alegran la vista y el espíritu, ¿no? Bueno, pues hablando de luces de la ciudad, nosotros aquí en Elche, evidentemente todo el mundo ya a estas alturas habrá visto esa iluminación navideña de la Plaza de Baix, la Corredora, una iluminación que este año ha sido más especial si cabe porque la han colocado en un entorno de peatonalización ya del ayuntamiento, por lo tanto ha recibido un montón de gente, de ilicitanos que han querido pasearse por las calles del centro y la verdad que ha quedado muy chula, no sé a ti Miriam, ¿qué te parecen? A mí me parece preciosa, ha quedado muy bonita. Sí, como sí. Como los el dinero para fiestas de agosto no se ha podido utilizar, pues oye, que también esa parte puede ir para Navidad, no se ha podido usar para agosto, pues para fiestas de Navidad, me parece bien. Sí, sí, desde luego todo lo que sea mejorar la calidad de la ciudad donde vivimos, ¿no? Y subir el ánimo, y subir la y moral subir también el ánimo, en Navidad. Yo soy de los que piensan que Navidad hay que echar el resto y hay que poner luces, no a la altura de Vigo, ni muchísimo menos, que eso parece que se vea desde el espacio las luces, pero sí que un ambiente navideño como Dios manda para, pues eso, levantar la moral y que la gente salga a la calle a pasear con los niños y que disfruten de estas fechas, claro que sí. Pues Miriam, vamos a ver, porque has salido a la calle para preguntar a los ilicitanos qué les parecen esas luces navideñas. Vamos a ver, porque igual yo aquí estoy diciendo que son fantásticas y maravillosas y a la gente no le gustan. Bueno, pues la gente fue libre de decir lo que cada uno pensaba. Hay un poco de todo, pero en general te digo, Dani, que a la mayoría nos encantan. Sí, vale, ya has hecho el spoiler, pero quiero que nos especifiquen más por qué les han gustado esas luces y la gente que nos lo cuente. Así que si te parece, Miriam, vamos a escuchar esta encuesta. Aviso, es un pelín larga, son 6 minutitos, pero ya veréis que es súper interesante lo que nos cuentan los ilicitanos sobre las luces de Navidad. Ponemos la encuesta y estamos de vuelta en 6 minutitos aquí, en Entre Amigos. Soy Miriam Villalobos, esto es el programa Entre Amigos Radio Marca de Teleelch y hoy 14 de diciembre a las 7 de la tarde me encuentro en la Plaza de Baix, o Plaza Mayor, que está totalmente resplandeciente y llena de luces de Navidad por todas partes. De hecho, yo también he querido estar a la altura de la ocasión y por eso vengo con mi mascarilla navideña, por supuesto, todo para darle este toque navideño. ¿Qué le parece a usted esas luces navideñas que nos rodean? Pues la verdad es que están preciosas. Yo incluso pocas veces hago fotos y estoy haciendo fotos. Son muy bonitas, alegran la Navidad. Muy chulas. Están así muy... No sé, es como que se ha quedado ahora muy bonito, como han reformado el centro y eso. Se ha quedado bonito. Y ahora con toda la gente que puede pasar está muy chulo. Porque así no, los niños más pequeños cuando van por aquí no tienen tanto peligro de que les pase algo ni nada. Y bueno, tenemos un tren, un regalo, un árbol. ¿Qué es lo que más os gusta? Yo creo que el árbol. Sí, el árbol. ¿Sí? Sí, es muy bonito, por la estrella aparte y todo, se ve muy bonito. La verdad es que es un espacio que da gusto estar aquí y pasear y además me parece que ha quedado estupenda. El centro ha ganado con esto. Me parece muy bien. Hola, Saúl. ¿Mandas un besito para la radio? Un besito, Saúl. Saúl está absorto mirando el árbol, que parece que es lo que más está triunfando. A mí me gusta mucho. Una noche han hecho el árbol. ¿Cómo está ciudad? ¿Qué es lo que más les está gustando? Todo en general, hija. Nos gusta. Todo, el árbol todo. Es precioso. El árbol, las luces, todo. Uy, todo. Y el árbol, yo creo que... El árbol es una maravilla. Que el de Madrid no sé qué decir, si será más o menos, pero... No tiene nada que envidiarle a nuestro árbol. No tiene que envidiar, precioso. O se lo va a mandar Miguel Amode. ¿Qué, se van a hacer una foto? Mis hermanos, se lo mandan a sus hijos, que están aquí. Bueno, y otro, y se lo mandáis a José Andrés, que está en Málaga. Hemos dicho, vamos a dar una vuelta y nos paseamos un poco. Vaya, pero está fabulosa. Sí, mucho, algo que nunca lo habíamos visto. Nunca lo han hecho tan bonito como ahora. ¿Ustedes son de Elche de toda la vida? ¿Cuántos años llevan aquí? Bueno, pues yo tengo 85, imagínate los que llevo aquí, mi mujer. Y yo voy a cumplir 81, imagínate, yo he nacido aquí. Entonces, de todos los años que ustedes llevan viendo esta plaza... El mejor este. Claro. Para nosotros lo mejor que hemos visto de toda la vida es este. Muy bien. Está muy bien, a mí sí me gusta. ¿Está contenta con el cambio? Yo sí. Sí. Siempre para adelante, a lo de atrás no. Si llegas aquí, ¿qué piensas? ¿Cuánto espacio? La verdad, es lo que más pienso, me mola un montón, es que está guapísimo. O sea, mejora mogollón la plaza. Que sea lo que han dicho que es una apuesta porque haya menos contaminación en la ciudad, es decir, que no haya tanto coche circulando por en medio, porque como que un 70% de la contaminación es por culpa de los coches, o sea que... Bueno, pues parece que está encantando, la gente no para de hacerse selfies, o sea, veo un montón de brazos alzados con los teléfonos móviles haciendo fotos a diestro y siniestro a todas partes. Yo creo que estoy saliendo en alguna también, me voy a peinar. Esto, lo regalo, la decoración y todo esto, está todo muy bien, sí, porque hacía falta también un poquillo de alegría. Pues sí, y salir a pasear un rato con los niños y bueno, ya que no van a tener cabalgatas ni nada, pues bueno, es una manera de ver la Navidad de otra forma. Eso sí, siempre con cuidado, claro, porque puede ser también que esto caigamos en el error de aglomerarnos demasiada gente aquí y... Pero bueno, que se está haciendo bastante bien, la verdad. Bueno, no me lo esperaba así, el alumbrado está muy bonito, lo veo que está muy currado, con muchas luces, el árbol azul queda precioso y bueno, la plaza peatonal también queda muy bien, le hacía falta esto a Elche. Lo que pasa que es muy bonita la plaza, pero creo que le falta pues un poco de música, un poquito de animación, gente que vaya disfrazada, un puestecico de castañas, la lorcica de castañas, que sea un poco más navideño, para que le falte un poquito de vida, de color. Lo que es el alumbrado, precioso, y la plaza, maravillosa. Pero para mi gusto le falta eso. Oh. Estaba la perfumería Julia en la esquina de eso. Ahí usted pondría un McDonald's. Hombre, yo no tengo dinero, pero me parecería una forma... Me parecería una forma de impulsar esto para que la gente joven también disfrutase el centro de Elche. Para atraer a los jóvenes, más que nada. Uh-huh. Y restauración, mucha restauración sí. En esta zona. Alguna terracita también sería bonito aquí. Uy, que estoy saliendo en otra foto. Madre mía, cuánto paparazzi. A ver, está bonito, pero está un poco recargado. Yo lo veo recargado. Y faltan luces en diferentes calles. Esto lo han encargado mucho porque es el ayuntamiento y el resto de calles muy pobre. ¿Qué tal? ¿Estáis esperando para comprar un boleto de lotería? Sí, entre padre e hija, a ver si nos toca algo de suerte. ¿Lo hacéis todos los años? No, este es el primer año, nos hemos comprometido a ver si la suerte gana. Sí, ¿no? ¿Y por qué este año y no otro? Pues la verdad es que no lo sé. Ha sido un poco la esperanza y la ilusión de la Navidad al ver la plaza tan bonita. Ah, o sea, ¿lo habéis decidido ahora aquí en la plaza viendo las luces? Sí, no sé, también hemos valorado más este año ya que las consecuencias y lo del COVID ha sido un poco complicado. Pero nada, todo bien. Hola señora, ¿qué tal? ¿Comprando una lotería? Acompañando a mi marido que va a comprar. Ah, usted no la compra, la compra él. La compra él. Y si toca es la para... La cobro yo. Que quede clara una cosa, si tocas para mí, además no, viene no, la no, separación. Eso es un trato que ya tenemos. Es la compra, vamos a medias, es la compra y yo la cobro. ¿Cadenas está Radio Marca? Radio Marca Teleelche, para el programa Entre Amigos, con Rosa Lucas. Sí. Buena emisión tenéis, buena emisión. Muchísimas gracias. Claro, te leéis todos los días. Soy Miriam Villalobos. Bueno, pues nos quedamos con esa última frase. Muchísimas gracias por seguirnos en Teleelche y Teleelche Radio Marca cada día a estas dos personas que preguntaba Miriam. Bueno, Miriam, hay opiniones para todos los gustos, pero bueno, ahora te daré mi opinión. No sé tú qué opinas de esta encuesta. Bueno, no sé si hacerte el spoiler, voy a dejarte de hablar a ti primero. Vale, pues mira, entonces yo mi opinión, yo no la había escuchado, también la he escuchado igual que nuestros oyentes ahora mismo. Y dos cosas. La primera... Me quedo con una petición o una reclamación que ha hecho una mujer que ha dicho que le falta a la Plaza de Baix música de villancicos, que eso sería ya el top. Mira, justo lo que iba a decir, pero como sabía que igual lo decías tú, digo, no voy a decir nada, pero esta plaza, para ya ser la Monda Lironda, le falta, le eso. Falta música, es el Está alma. Muy chula, pero eso hubiese sido la guinda del pastel. El sí. Poner ahí una musiquita, unos altavoces con villancicos sonando, sí. Eso hubiese sido el top. Bueno, que todavía estamos a tiempo, ¿no? Hoy es Nochebuena, todavía se pueden llevar unos altavoces aquí rápidamente bueno. Que suenen los villancicos. Sí, con voluntad todo se puede hacer, a ver si alguien que tenga... potestad o competencia nos está escuchando y oye, y nos recoge el guante de poner esa música navideña en la Plaza de Baix. Nunca es tarde si la dicha es buena. Totalmente. Eso es como, tú imagínate Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Que es una peli muy navideña y visualmente muy bonita porque está el tío ahí cortando figuras de hielo, cae la nieve, es la leche, la imagen... Pero si no está la banda sonora de Danny Elfman, la cosa no es lo mismo. No es lo mismo, ¿qué es lo que claro. Le pasa a la Plaza de Baix? Vas y dices, ¡buah, qué bonito! Pero si además le meten una música de fondo, ya sí, es eso que... sería ya el top. Le falta eso, esa sí. Musiquita de villancicos y hubiese sido entre la peatonalización, la iluminación espectacular. Y esa música hubiese sido ya, bueno. Increíble, pero en fin, bueno, nos conformamos con lo que tenemos, con esas luces que están muy chulas, como hemos escuchado de los ilicitanos. Y una cosa, sí que he escuchado, es verdad, una cosa negativa, porque la mayoría les han encantado, pero ha habido un chico que ha dicho que la iluminación era muy recargada y que falta iluminación en otras calles. Sí. Eso por lo tanto, echan en falta que, además de la Plaza de Baix, el entorno se hubiese iluminado un poquito más, porque Plaza de Baix y Corredora está muy chula, pero hay calles también comerciales que se quedan cojas. Claro, sí. De hecho, la propia calle Alfonso XII, que es justito la que baja de la Corredora, hacia calle Juan Ramón Jiménez y calle Ángel. Sí. Ahí tiene flojita la iluminación. Tiene tres luminarias y poco más. Uh-huh. Pero bueno, esa sería un poco la parte negativa. Que se ha concentrado todo en la Plaza de Baix y el resto de calles, no solo del centro, también de los barrios, pues a lo mejor le falta un poquito más. Pero bueno, escúchame, que está muy bien, que nos gustan mucho. Hombre, en balance, la verdad es que un 8 y medio por lo menos tiene. Yo un 8 le pongo. Un 8 le pongo. Con villancicos un 10. Sí, sí, totalmente. Bueno, dejamos ahí la propuesta de los villancicos, ¿eh? No queremos decir nada, como suele decir, no te digo nada y te lo digo todo. Correcto. Y yo sé que ahora mismo hay gente que está en sus casas escuchándonos o en las fábricas, que yo sé que también nos escuchan mucho. Aquí en Teleelche Radio Marca seguro que hay oyentes que están diciendo, pues mira, qué buena idea lo de los villancicos, cómo no se les habrá ocurrido a los miembros del ayuntamiento, a la concejalía de fiestas, pues mira, aquí en Radio Marca que tenemos muy buenas ideas, a ver si alguna nos la compran. En realidad nos lo ha dicho la gente de la calle, o sea, tampoco es que nosotros seamos unos cracks. Ah, ya me has quitado el mérito, ya está. Si es que no puedo ni echarme flores, si es que no me dejas. Era una idea mía, ya, nada, la gente, bueno, pues cogemos la idea de la gente, venga, vale. Tu idea es la de ducharse con gel hidroalcohólico, esa idea es fantástica, dime, sí. Vamos, escúchame, eso es maravilloso. Bueno, aclaro que ni se os ocurra, porque aquí hay gente que a lo mejor yo ya no diferencio entre la broma y la seriedad, y hay gente que esta noche coge y se baña después de la cena con alcohol de este. Bueno, y dice ducha seca, venga. Ducha seca de alcohol, estarán desinfectados y con olor a nenuco. Bueno, pues Miriam Villalobos, hemos llegado al final de la sección. Dios mío, las 12 y 10, que se me ha pasado súper rápido la mañana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Entre Amigos. Gracias a ti, Dani. Y nada, te deseo una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, que disfrutes con tu familia, con la cena de Nochebuena esta noche y también estos días de fiestas, incluidos Reyes. Y nada, ya la próxima entrevista será con Rosa Lucas. Sí, que ya volveré a reunirme con ella. Decirte que ha sido un placer hacer este programa contigo. Muchas gracias. Que me encanta tu jersey luminoso. Has visto, voy a ponerlo otra vez en plano. Voy a quitar el micro para que se vea bien quien esté en la tele. No tiene desperdicios el jersey. Ahí está. Ahora, en terminar, me dices dónde te lo has comprado y dónde compras el gel hidroalcohólico este maravilloso. El gel está aquí. El gel no tengo ni idea, pero el jersey te lo digo enseguida dónde me lo he comprado. No sé si ya a estas alturas quedarán existencias porque la gente se ha vuelto loca con los jerseys. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Yo, vamos, me lo compré el año pasado porque empezó ya con el boom de los jerseys navideños iluminados. Y este año, la verdad es que han habido más comercios, más negocios que lo han ofrecido. Y los stocks están acabando, ¿eh? Ya ves, o sea que está on fire, ¿no? Ha sido un puntazo, ha sido un puntazo esto de los jerseys navideños. Así que. Mola, me encanta tu estilo. Ayer y hoy tocaba ponerse el jersey. Claro que sí, eso no te lo puedes poner en verano. O sea, no. Solo te lo puedes poner estos días. Es la época. Y te recuerdo lo que te he dicho al principio: lo he puesto en la lavadora y en la secadora y las luces siguen funcionando. Vamos, maravilloso. Te he pasado de poder tener una explosión en la lavadora a que no pase nada y tener jersey para muchos años. Eso luego lo metes en el maletero del coche y si algún día te quedas tirado, te lo pones y oye, no te hacen falta. Ni triángulo ni nada. Nada. El jersey, aquí estoy. Sí. Chun, chun, chun. Bueno, Miriam Villalobos, muchísimas gracias. Felices fiestas. Que te vaya muy bien. Y a todos vosotros, no os vayáis porque ahora sí, después de una hora y cuarto de programa, tocan ya los villancicos. Por Dios, que estamos en Navidad y todavía no hemos puesto villancicos. Esto no puede ser. Bueno, os dejo con Las Christmas de Cascada y enseguida volvemos con más actualidad, con más música y también con la programación especial de Teleelch Radio Marca. Así que no os mováis, seguimos en Entre Amigos. You gave it to someone.

Adelántate a la subida del impuesto de matriculación en Nissan Grupo Marcos y aprovecha hasta el 30 de diciembre las ofertas de fin de año con la submanía en tu nuevo Nissan Juke, Qashqai o X-Trail. Unidades limitadas en stock. Solicita tu oferta en nissangrupomarcos.com. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroquet La Llave. Radiador aceite 32,95 euros. Almohadilla eléctrica 18,95. Calefactor terraza 54,95. Estufas para terrazas a gas y eléctricas, humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche Ferroquet La Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176. Con parking para clientes y ferreterialallave.com. El día de Navidad, celébralo en familia en Restaurante Rincón de Galicia, porque están preparados con todas las medidas de seguridad para degustar la mejor cocina gallega. Restaurante Rincón de Galicia, hasta el Día de Reyes, abierto de martes a domingo. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 966-670-430. La comida de Navidad en Restaurante Rincón de Galicia. Si aquest Nadal vols parar una bona taula, Mercats d'Elx. Mercat Plaça Barcelona, Mercat Plaça Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central d'Elx. Trobaràs els millors preus, productes i la millor atenció. I amb totes les mesures perquè la teua compra siga segura. Mercats d'Elx. Bon Nadal, feliç compra. Regidoria de Mercats, Ajuntament d'Elx. IMED Hospitales lanza la prueba combinada para la detección de la COVID-19. PCR y test de antígenos, en una única visita. Resultado en 15 minutos con confirmación en menos de 12 horas por PCR. Solicite una cita en imedhospitales.com/test o acuda directamente a su centro IMED más cercano. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Bueno, pues seguimos en Entre Amigos, 12 y 33 minutos del mediodía. Tenemos una temperatura de 17,2 grados en la estación meteorológica de Tele-Elche. Bueno, hoy es Nochebuena, seguro que muchos de vosotros que nos estáis escuchando estáis ya ultimando los preparativos para esa cena tan especial con la familia. Aunque este año solo nos dejen reunirnos en grupos de 6, pero evidentemente vamos a disfrutar igual o más con los que estemos en la mesa. Y seguro que muchos estáis ya descansando de vacaciones, pero otros acabáis hoy a mediodía. Así que, pues bueno, recordaros que si todavía tenéis que hacer alguna compra de última hora y algún regalito de Navidad, pues podéis hacerlo, por ejemplo, en Ernesto Joyeros, porque os comento que no cierra a mediodía para facilitar vuestras compras. Está abierto hasta las 6 de la tarde. Ahí podéis encontrar vuestro mejor regalo para estas Navidades. Ernesto Joyero está en calle Capitán Antonio Mena, número 117 de Elche. Bueno, aquí os dejo ese pequeño consejo publicitario por si queréis acudir a comprar esos regalitos. Todavía podéis hacerlo hasta esta tarde a las 6 en Ernesto Joyeros. Bueno, deciros que estamos ya a menos de media hora para que llegue la una, para que lleguen los compañeros de los servicios informativos de esta casa, de Tele-Elche y Tele-Elche Radio Marca. Y nosotros continuamos en el 101.4 en Entre Amigos, porque evidentemente es un día muy especial. Y bueno, hemos tenido esta mañana sección con Miriam Villalobos para hablar de esas pelis, de esos estrenos de cine. Y yo le decía antes a Miriam, digo, mira, de todos los que me has enseñado, de todos los trailers que hemos escuchado, yo me quedo con El Padre. La verdad que tiene muy buena pinta esa peli que nos habla sobre el Alzheimer, las consecuencias terribles de esta enfermedad que todavía no tiene cura. Y la verdad que, bueno, Anthony Hopkins es un pedazo de actor, así que yo seguramente que la vea. Me ha dicho antes Miriam que de momento no ha llegado al Aljub. Pues habrá que ir a Alicante o esperar un poquito a que llegue aquí a Elche. No sé si la pondrán más adelante en los Odeón, pero bueno, en cualquier caso, ya está en los cines, El Padre y también las otras pelis que nos ha comentado Miriam, terror psicológico, animación infantil y también esa película sobre la igualdad. sobre, en este caso, sobre las mujeres, ¿no? Hablar sobre la lucha de las mujeres para conseguir llegar al mismo lugar que se merecen, al mismo lugar de los hombres, en lo laboral, en lo profesional y también en lo social. Bueno, pues ya estamos, como digo, finalizando el programa, pero evidentemente todavía quedan algunos minutos, quedan más de 20 minutos, y yo quiero seguir con este ambiente navideño que teníamos, con este ambiente de villancicos. Así que, si os parece, como ya no tenemos colaboradores, ahora lo que quiero es que os relajéis, que disfrutéis. Si estáis en casa, si estáis descansando o si estáis en el trabajo a punto de acabar esa jornada laboral, pues un poquito más de ambiente navideño, claro que sí, para acabar este día de Nochebuena y empezar esas Navidades como se merecen. Así que os dejo con estos villancicos, este popurrí de villancicos que os he preparado, y ya volveremos casi al filo de la una del mediodía para despedir el programa y, como no, para dar paso a los compañeros de los servicios informativos que nos cuenten qué ha pasado durante el día de hoy aquí en Elche. Os dejo con ellos y enseguida estamos de vuelta en unos minutos en Teleelch Radio Marca. Disfrutadlos. Christmas for you and me. Everything is perfect. The candles, how they glow. The only thing that's missing is that sub-zero. There's things that we should do. There's people we should see.

que lo hagáis con ilusión, por supuesto, como no, y también con precaución. Que disfrutéis mucho de vuestra familia y que sean las mejores fiestas posibles dentro de lo que cabe. Ya sabemos que la situación es la que es, pero bueno, como siempre decimos y como siempre me gusta decir a mí, hay que ser optimistas, no pesimistas. Así que nada, deciros que nosotros volveremos el próximo lunes. En Entre Amigos os esperaré de 11 a 1 como siempre. Será el último programa de Entre Amigos con un servidor, Daniel González. Y continuaremos con la programación de Teleelch Radio Marca ahora con los servicios informativos de esta casa para contarnos la última hora de lo que ha sucedido en Elche en la mañana de hoy, la mañana de Nochebuena. Os dejo con una canción en inglés que se titula Merry Christmas Everyone. Feliz Navidad para todo el mundo. Disfrutarlo, nos vemos el lunes y feliz Navidad.